es un tema que seguro que os gusta y lo conocéis, porque es el tema de la música latina de los años, ya por los años 30, que lo compuso un compositor cubano que se llamaba Manisés Simón y se llama Manisés. Así que espero que os guste, seguro que os guste. Gracias.